1 y estamos hablando de esto y vamos a protagonistas de la mañana. Obviamente la agenda tiene que ver con lo ocurrido anoche y cómo se sigue en la República Argentina, y de esto vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Andrés Freita, presidente del Consejo Local del Partido Justicialista. Muy buenos días, Andrés. Por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Buenos días, Mapu. Buenos días, Adriano. ¿Cómo te va, Laura? Gusto escucharlos. Bueno, contanos un poco alguna reflexión de lo que pasó ayer, que va más allá de Cristina Fernández de Kirchner, va más allá del Partido Justicialista, ¿no? Totalmente, gravísimo. Primero, solo una pequeña aclaración, no tienen por qué saberlo, y solo por honestidad de mi rol. Yo no soy, desde hace 2 meses, aproximadamente 3, no me acuerdo ahora cuánto, de que hubo elecciones en el partido, en todo Neuquén y en San Martín también, no soy el presidente, soy parte del Consejo Local de la conducción del partido, pero la presidenta es la compañera Marcela Valenzuela. Bueno, bien vale la aclaración. Contanos ahora. Mira, conmocionado, me parece que es algo, vos lo dijiste, Adriano, recién, es gravísimo, va más allá de un partido, de un espacio político, y más allá de las causas que cada uno podamos ver de esto, me parece que es un punto de inflexión. En mi caso, yo vivo mi militancia política desde el inicio de la democracia, tenía 17, 18 años cuando empezó la democracia. Y la verdad que coincido con lo que dijo el presidente, no recuerdo, no creo que haya habido un hecho de esta gravedad. Estuvimos a un milímetro, a un segundo, no sé cómo llamarlo, de que mataran a la vicepresidenta de nuestro país. Y me parece que nos tenemos que llamar a una reflexión profunda, dejar de lado todas nuestras rencillas internas, externas y de los costados, todas, y pensar esto como un momento, cómo hemos llegado hasta acá. Eso es lo que me parece que tendríamos que estar pensando. No sé, es mi, en esto de no tener mucha charla con todos los compañeros hoy, con toda la gente, son cosas radiales, y en cada uno de nuestros lugares, que lo vamos charlando, sucedió hace un ratito, sería anoche, y estamos todos conmocionados. Entonces no es una reflexión conjunta, es una opinión casi personal, ¿no? Pero compartirla con ustedes me parece piola. Pero bueno, justamente por eso, ¿no es como la secuencia lógica de un montón de cosas que estuvieron pasando? Porque, por ejemplo, vimos bolsas mortuorias, vimos siluetas colgadas con la cara de funcionarios, entre ellos la vicepresidenta, vimos una manifestación con una guillotina. Digo, escuchamos a un diputado nacional decir que pedir la pena de muerte por Neuquén. Yo coincido, Adriano, coincido 100%, pero me gustaría, o sea, te confieso que me cuesta hacer este análisis y tratar de ir hacia donde estoy yendo. Es cierto y es así. Si vos me das rienda suelta, puedo nombrar un montón de otras cosas más que me molestan, pero también tenemos que nosotros, yo, mis compañeros, pensar que del otro lado hay odios increíbles, injustificables, y no, pero que tienen su lógica, su propia lógica. Ver cómo cortar todo eso para que este hecho que sucedió anoche nos haga pensar que por ese lado no podemos seguir. No sé por cuál habrá que seguir, pero no podemos seguir por ese. Solo cada uno de los lados de la grieta, porque honestamente creo que la grieta no hemos logrado nunca superarla, solo por los de cada uno de los lados de la grieta, haciendo referencia a lo que el otro hace mal, y que yo, a ver, me cuesta decirlo porque estoy convencido de cosas que me gustaría reprochar, reclamar, exigir, y que existen, una justicia que no actúa a tiempo y actúa con selectividad y en contra del pueblo en general. Pero profundizar en la discusión de cómo buscar la vuelta. No quiero ser, no sé cómo se dice, dejar de lado nuestras diferencias ideológicas y políticas, que tenemos millones. Quiero ver cómo hacemos para dejar de lado la profundización de la agresión, de herir al otro, porque nos está llevando a un camino que evidentemente nunca lo supusimos. No se nos ocurría, a mí no se me hubiera ocurrido nunca, que en una de esas movilizaciones tan pacíficas que había enfrente de la casa de la presidenta, estaba en riesgo su vida, y evidentemente lo estuvo todos los días en riesgo su vida, y yo no me lo imaginaba, no sé, tengo otra idea de lo que son las movidas estas. Pero perdón porque debo ser muy confuso en lo que quiero decir, pero la verdad que me cuesta hoy analizarlo con más exactitud. Lo que pasa es que es cierto, lo que decís vos, son como límites que nunca uno imaginó, ¿no? Este estado de conmoción también estaría si hubieran querido pegarle un tiro en la cabeza a Macri o a De la Rúa, digo, es un delirio, eso lo sabemos. Y también que en medio de la pandemia dejó de haber movilizaciones, y es que después de 9 días de un alegato bastante raro del fiscal Luciani, que le hizo un gran favor al gobierno porque aglutinó a todas las personas en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, se volvió a esa movilización, ¿no? Sí, y una movilización que, vuelvo a reiterarlo, nunca hubo un lío, un roce. Lo de las vallas nos lo pueden criticar, no, nosotros, claro. Es una provocación, sí, esas, sí, vallas. Entonces, ni siquiera las vallas hicieron que haya agresividad, actitudes violentas de parte de los que iban a apoyar a Cristina. Pero justamente, Andrés, por eso decís, bueno, ¿cómo hacemos para pensar eso teniendo en cuenta que hay una derecha que no tiene ningún tipo de problema en echar mano a cualquier recurso para agitar un discurso y aprovecharlo electoralmente? Yo, en lo personal, iría por dos lados. Uh-huh. Uno es bajando los decibeles de violencia de nuestro lado, que es lo único que podemos hacer, no le podemos exigir al otro. Yo leo comentarios hoy, después de lo que pasó anoche. Totalmente. Leí comentarios diciendo qué lástima que erraron el balazo. O sea, eso no tenemos cómo. Es uh-huh. increíble que suceda eso. Pero podemos hacer dos cosas: bajar eso y movilizar y generar poder popular para que este país sea gobernado con mayor firmeza por un sector nacional popular y no con tibieza y no con una derecha que cree que tiene la fuerza que yo creo que no tiene en nuestro país. Sí, además en esto de los discursos de odio, ¿no? Leíamos hace un rato un comunicado de la red de medios, también hablando de figuras, por llamarlo así, que mediáticas, conocidas, periodistas, agitando este odio, pero también, por ejemplo, viendo acá en San Martín de los y terminando hilando lo anterior, ¿no? Que el Estado también es responsable porque, por ejemplo, la mayor parte de la pauta va hacia justamente los medios de comunicación que están incitando a esta violencia. Hablábamos de Viviana Canosa con el famoso bálsamo contra el COVID-19 y últimamente también en ese programa que tenía y todo lo demás, pero el Estado banca esos grandes grupos de comunicación y la ley de medios está desarticulada, entonces y también... No hemos tenido la capacidad, la fuerza o no sé qué de la decisión de política. Hace un tiempo hablando con un diputado, con Guillermo Carnaghi, que seguramente lo tendremos en la mañana de hoy, bueno, pero esto es muy difícil, bueno, pero se termina esto, la comunicación es importante, es una herramienta, y hoy vemos, por ejemplo, y no es sin irnos a Buenos Aires ni a Neuquén, viendo redes sociales acá en San Martín de los Andes, el discurso ese de ¿por qué feriado? ¿Por otro feriado más? ¿Buen fin de semana largo? ¿Viste? Como la reflexión, como que tampoco hay ganas de reflexionar mucho, ¿viste? En algunos sectores, y no estoy hablando de gente ni encumbrada, ni con un cargo político. Ese es un problema grave. Por ahí abajo, ¿viste? Entonces, por ahí las políticas públicas, lo que hace falta, los discursos de odio, cómo rebatirlos con otras cosas, y lo que vos hablabas hace un rato, esa tibieza también, han hecho este combo y esta que no terminó en una tragedia anoche porque no salió una bala, ¿no? Tomo tu propuesta, tu idea, y que la comparto 100%, una discusión, por que no existe o que no se volvió a dar por falta de decisión política de una ley de medios adecuada, sería imprescindible como una herramienta importante para esto, para que no haya el monopolio que hay hoy del discurso del odio y de la violencia. O sea, se podrían ampliar, seguirían estando quienes lo hagan, obviamente, y tendrían la libertad de hacerlo, pero podríamos encontrar un montón de voces alternativas más que estuvieran hablando de otra cosa, y hoy eso nos falta. Que no y es una responsabilidad de nosotros, de este gobierno, que no lo hizo. Y particularmente, por ejemplo, nosotros, cuando se hacen las cosas bien, se reconocen. Cuando no, bueno, criticamos y vemos cómo podemos ir. Y no significa que el frente de todos y el frente de todos, salirnos de ese callejón, ¿no? De, sí. Porque si no, la gente del pueblo, la, otra vez un quilombo, pero no pasó, y se desestima. Con la gravedad institucional que podría haber acarreado, además de la vida de la vicepresidenta, de una integrante de una familia, de una persona, la vida de las personas de alrededor, digo, el valor, ¿no? O sea, hasta que no se ve el magnicidio es como que no nos damos cuenta de que totalmente las cosas están graves. Yo, sin buscar excusas, creo que también tenemos que reflexionar algo que no estamos viviéndolo todavía, la secuencia, las consecuencias y la salida de eso, que es lo que nos pegó la pandemia en cuanto a desmovilizarnos en todo sentido, no solo en no estar en las calles, sino en no ocuparnos de discutir las cosas graves y profundas de este país, de este mundo. Creo que eso también tenemos que ponerlo como un punto de inflexión para repensar cómo seguimos, porque hoy, esto que dijo Adriano recién, era la primera vez que se retomaba de alguna manera espontánea el uso de la calle como espontánea. Digo, hay muchas movilizaciones en Buenos Aires sobre todo, pero esta vez se volvía a por motu propio la gente a salir a convocarse. Y eso lo teníamos parado hace tres años. Con ley de medios, con un montón de otros temas, también ha sucedido eso. Estamos inmovilizados en el sentido de que no hay una lucha desde abajo que esté exigiendo, reclamando y buscando la vuelta de cómo sacar algo que no está la decisión política de hacerlo. Y en muchos temas nos pasa también. Atado a lo que decís vos y atado también a lo que decía Laura, Es muy importante y cómo se replica a nivel local. Por ejemplo, si vos agarrás los medios locales, la noticia de hace tres meses es el estado de las calles, cosa que es una preocupación, es cierta, hay vecinos que no pueden acceder a sus casas en Caleuche, pero estaba todo centrado en lo que era la Ruta 40, la cuestión turística. En ningún medio escuchaste hablar de los 17 comedores que hay en San Martín de los Andes. Digo, eso hay un montón de gente que ni siquiera lo sabe. No, ¿viste? Sale en los medios. Claro, esto que estábamos diciendo, bueno, se está y hablábamos con vos, el tema del aumento del colectivo, hay muy pocos medios, por ejemplo, este, que salen estas cosas, viste, las repercusiones que tienen, y tenemos una parte muy importante del poder político que piensa en una empresa, si no es Nivel Chapelco, es la empresa que te presta el transporte, pues, la riqueza. Claro, y ¿cómo seguimos? Porque es una especie de terraplanismo seguir creyendo en el derrame, ¿no? Terraplanistas somos ahora, es cierto. No, los que creen en el derrame, digo, no te estoy diciendo vos justamente. No, ya lo sé. Coincido, nuestro pueblo se replica lo que sucede. Somos parte de este país, evidentemente somos la parte más, nos parecemos bastante más a muchas de las peores cuestiones que se ven en Buenos Aires, en los medios nacionales, en cuanto a desatender cosas graves, profundas, y vos estás diciendo eso, y también está el problema gravísimo que sale cada tanto como un temita, y es el alquiler imposible, bueno, claro, para la gente de esto, que tiene que ver con la tierra, con la vivienda en este pueblo. Es culpa de la yegua también. También es culpa de otra, sí, es cierto. Eso es lo que nos pasa acá. La culpa siempre la tiene el otro y nosotros no. Hay una cerrazón. Ayer nos contaban un ejemplo muy... los concejales de nuestro espacio nos contaban cómo ven el tema inmobiliario de una manera obtusa, casi ideologizado, los concejales de otros espacios, ¿no? Y no laburar para solucionar, para consolidar el uso del espacio, hacerlo más homogéneo, más concentrado en las zonas más cercanas, y seguir permitiendo esta dispersión de los grandes terrenos en los grandes lugares alejados, es que lo ponen como una cuestión ideológica y es una cuestión de planificación objetiva, no tiene que ver con pensar de izquierda o pensar de derecha. y eso a nosotros acá nos obstura, y tenemos serias dificultades. Pero ese pensamiento, digo, ¿no? Porque uno puede tener derecho a lo que sea, pero digo, eso implica que se generen situaciones de mayor violencia cada vez más seguidas en San Martín de los Andes y en la sociedad en general. Sí. Digo, ¿cuál es el problema de esa ecuación, no? Y por cualquier tema, ¿no? Y cualquier tema que tenga que ver arraigado con la ciudadanía, con el devenir, emergencia habitacional, emergencia en el transporte, y ni hablar del pueblo mapuche, ¿no? También la estigmatización, pero sirve para tener nombres lindos en propiedades o negocios o en la artística de alguna bolsita y todo lo demás, pero en la raíz de la cuestión, no tenerlo valorado, no tener valorado a la interculturalidad, no trabajarla, ponerse a pensar. Llegar a plantear que hay que cobrarle peaje en la plaza del centro cuando bajen porque nos cobran. Sí. Todas esas, ¿cómo trabajarlo? Yo creo que este punto de inflexión, por llamarlo de alguna manera, entre la tarde-noche de ayer y esta madrugada, digo, ponernos y al poder político ponerlo a pensar, y sobre todo de por ahí del frente de todos, en este caso porque estamos al aire, pero tendrá que ser Juntos por el Cambio, tendrá que ser también la Unión Cívica Radical, el Movimiento Popular Neuquino, a ver hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde se va con esto y cómo se arrastra? Si hoy si hubiese ocurrido, ¿cómo estaríamos en el día de hoy, no? Nosotros hoy, por eso creo, es todo muy muy reciente y no lo tenemos discutido a fondo con los gobiernos, pero el eje de nuestra convocatoria hoy a las 11 en la plaza tiene que ver con eso, con defender la democracia, pero empezar a reflexionar cómo tenemos que salir todos de esto. Como vos dijiste, hay un montón de compañeros, no sé, de personas democráticas en cada uno de los espacios. Esas personas... con todos ellos tenemos que ayudarnos a pensar que esto es un punto de inflexión del que tenemos que tomar cuenta y salir para algún otro lado, que no creo que ninguno sepa para cuál lado. Tenemos que pensarlo y evaluarlo y definirlo entre todos, con la convicción de que la democracia es lo único que nos puede permitir a todos poner nuestra opinión de para dónde hay que ir. Ese es un lado. Otro sistema hoy no lo conocemos que pueda funcionarnos para hacer eso. Entonces, defender esto que tenemos, que es lo único que nos permite, no sé, andar por la calle, que creíamos que era andar por la calle con tranquilidad y ya vemos que no, y que cada vez va siendo más difícil en todo, desde la seguridad cotidiana hasta estas cosas aberrantes, puntuales, como intento de magnicidio. Andrés, ¿hablaron con otras agrupaciones políticas para hoy? Estamos hablando con todos. El comunicado del Frente de Todos no es del espacio solo del PJ, es de los otros espacios, pero todo por teléfono y muy reciente. Cada compañero ha ido tomando la responsabilidad de llamar a algunos otros. Sí, hemos hablado entre muchos de los espacios que están en el Frente de Todos. Bueno, Andrés, no te quitamos más tiempo. Me imagino que hay muchas cosas. Acá nos está llegando todo el tiempo un montón de cosas. Hay muchos mensajes que tienen que ver con esto, ¿no? De decir, che, ¿hasta dónde decir mate natal? Sea quien sea, es parte de la libertad de expresión. Pero lo que decías vos, ¿no? Y lo que dijimos, representantes legislativos pidiendo pena de muerte, ¿no? Bueno, me parece que el desafío también está en hablar con todo, porque si no es muy fácil hablar. A tu pregunta, yo la seguí para el lado de lo que en este poco rato venimos haciendo, que es hablar con todos los más cercanos de nuestro espacio. Supongo que algunos compañeros, compañeras están hablando con otros espacios también, yo no lo he hecho. Y ahora nos vamos a juntar todos un ratito antes de la movilización, así que ahí acordaremos un poco cómo seguir con eso, con el diálogo con todos los espacios externos también al Frente de Todos. Bueno, Mato, Andrés, seguramente va a haber algún móvil de la radio, te molestaremos allá, y otros referentes de los distintos espacios gremiales y políticos. Gracias por el contacto, amigos, y nos seguimos viendo. Saludos a la audiencia. Hasta luego, muchas gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Andrés Freitab, integrante del Consejo Local del Partido Justicialista, y conversábamos sobre esto que sucedió en el día de ayer y sobre las convocatorias también que se están realizando en el día de hoy a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Bueno, siguen llegando comunicaciones desde distintos lugares del país, también a través, nos vamos enterando, a través de la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hay radios que en distintos lugares van a hacer transmisiones especiales según sea las movilizaciones que se realizarán, como acá en San Martín de los Andes, la convocatoria a partir de las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Tenemos ahí para los vecinos y vecinas el colectivo, tanto Expreso Los Andes como La Castelli, el colectivo interurbano que va a unir de Los Andes, están funcionando con horario feriado. Vamos a dejar ahí en el Facebook de la radio Pocahuyo y en el Instagram también los horarios, que es domingos y feriados, así pueden tenerlos en cuenta, y bueno, seguramente hasta que finalice el día va a funcionar con ese horario en particular. Bien, siguen llegando repudios de lo ocurrido ayer en las afueras de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal general de Neuquén, José Ignacio Jerez, expresa su más enérgico repudio ante el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Considera que es un hecho lamentable, gravísimo e inadmisible para la democracia argentina y sus instituciones, y confía en el pronto esclarecimiento para contribuir a la paz social, dice Jerez. Habla en tercera persona, mira, el fiscal general dice, mira, como Maradona. Prefiero es el Maradona, que está bueno, con la investigación por otro pistolero, pero en este caso local, ¿no? De Jofré, que ayer dábamos cuenta de que recién fue echado del el Ministerio de Desarrollo Social, donde también se está descubriendo una estafa millonaria con planes sociales en la provincia de Neuquén. Lo tenía que decir, diga. No, bueno, algo que se ata con lo que hablábamos recién con Andrés Freitas, que es miembro del Consejo Local del Partido Justicialista, que hablábamos de la concordia, de hablar de una cosa a la otra. Hay una nota en el diario Río Negro ahora es muy complicada. Dice, ¿por qué Omar Gutiérrez no calificó el intento de magnicidio, lo que pasó contra Cristina Fernández, ¿no? Dice, luego de un intento de magnicidio contra la presidenta de la Nación, el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, habló de lo que sucedió anoche, que le echa un manto horrible, ¿no? Dice, pero se negó a calificarlo para no entrar en la grieta. No hay grieta. Cuando se mata a la cabeza del poder ejecutivo o a la vicepresidenta o el vicepresidente, está mal. Si le iban a, si le gatillaron la cabeza a Gabriela Michetti, está mal. Está mal. Digo, te puede gustar el gobierno, claro, decir todo lo que quieran. No. De eso estamos hablando. ¿No? Ahí no. Parece que ahí la pateamos afuera. No, y viste la grieta. ¿Cómo que grieta? No. Eso no es grieta. Matar a las personas está mal. Y también, ¿qué queda, no? ¿Cómo resolvemos, entre comillas, los conflictos, como se suele decir delicadamente? Pero ¿no? En realidad, ¿por qué no habla de grieta? ¿Por qué no hablar de grieta? Porque como decimos que está mal matar personas, es muy complicado para Omar Gutiérrez, que es parte de un partido que tuvo como presidente a alguien que mandó matar a un maestro. Es por eso, ¿no? Cuando un presidente de un partido y se mantiene como presidente varios años a una persona que usa la muerte como herramienta política, es complicado. No es una cuestión de grieta, ¿no? La verdad que... Y hace muy mal, le hace muy mal al MPN, le hace muy mal a toda la democracia este tipo de cuestiones. Y viste lo que es la grieta. Se muere gente. De eso estamos hablando, no importa de qué partido sea. Así es. Bueno, vienen llegando más comunicados, más cosas, más convocatorias que tiene que ver con el día de hoy. El Consejo Deliberante de San Martín de los Andes adhiere a lo decretado por el Ejecutivo Nacional, por lo que permanecerá cerrado durante la jornada de hoy. Este cuerpo aprovecha para repudiar enfáticamente todo tipo de violencia y llama a la reflexión a la sociedad para generar un país mejor donde la convivencia armónica sea la conducta conducta reinante y mirarnos hacia adentro. No, esto lo agrego yo, también tampoco viene mal, ¿no? No, claro, cuando hay así, vos de qué organización sos que venís a hablar acá, ¿no? Y ahí parten también las cosas. No sé si parten, pero forman parte del mismo collar, ¿no? Señora, ya termina el cuarto intermedio. Sí. Voy a ser racional. Bueno, así las cosas.